Amigo, este es tu grupo Llamarada. Amigo mío, quiero que tú sepas lo mucho que yo estoy sufriendo. Ten en cuenta lo que estoy sintiendo. Y amigo, escúchame. Esa mujer con la que estás jugando no se merece tal engaño. Se nos sigas lastimando a ese joven corazón. Mira bien lo que tú estás haciendo. Esa es mi amiga desde hace tiempo. No se merece ser un juguete al que tú usas sin pudor. No, no la hagas sufrir más. Sano, sano la hagas llorar. Ha sido un amor imposible, mi vida, mis sueños y una cruel realidad. No, hazlo por mí, no sigas más. Esa mujer a ti te quiere de verdad. Esa dejó todo por estar contigo y tú le pagas haciéndola llorar. Y te pido, amigo, ya no la lastimes más. Amigo mío, quiero que tú sepas lo mucho que yo estoy sufriendo. Ten en cuenta lo que estoy sintiendo. Y amigo, escúchame. Esa mujer con la que estás jugando no se merece tal engaño. Ya no sigas lastimando a ese joven corazón. Mira bien lo que tú estás haciendo. Esa es mi amiga desde hace tiempo. No se merece ser un juguete al que tú usas sin pudor. No, no la hagas sufrir más. Ya no la hagas llorar. Ese ha sido un amor imposible, mi vida, mis sueños y una cruel realidad. No, ando por mí, no sigas más. Esa mujer a ti te quiere de verdad. Esa dejó todo por estar contigo y tú le pagas haciéndola llorar.